Bienvenidos todos a Momentos Compartidos, ese programa que realizamos junto con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, gente evidentemente como tú y como yo que un día decidieron aprender algo sobre este maravilloso mundo de la radio. Y aquí estamos, llevamos ya no sé si son 4 o 5 años realizando programas, distribuyéndolos por diferentes emisoras de toda España, lo que es para nosotros un auténtico placer y todo un orgullo. Y ya sabéis que este programa es una especie de magazine en el que te puedes encontrar de todo, desde, no sé, pues recomendaciones literarias, a viajes, sugerencias, un poquito de humor. Siempre nos gusta esa gotita, esos toques de humor para alegrarnos, sobre todo en estos tiempos tan tristes, ¿no? Complicados con esto del coronavirus y deseando todos que llegue ya el 2021, ¿no? Para dejar atrás este 2020 que para muchísima gente ha sido un año desde luego aciago donde los haya. En fin, que aquí estamos para alegrar el día, así que nos dejamos ya en paz los rollos estos y las historias y lo que vamos es al tajo, a disfrutar con estas secciones que hemos preparado para todos vosotros. Así que bienvenidos, bienvenidas a Momentos Compartidos. El pasado 25 de noviembre, lo sabréis, se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En muchos lugares, muchísimos sitios, actos, iniciativas. Y mi compañera Ana me pasó un texto muy bueno, escrito por Jaime, 15 años. Un texto para ser rapeado en una batalla de gallos. Lo recalco, esto lo de ser rapeado en una batalla de gallos. Pero como a Jaime pues le daba vergüenza rapear, claro, a esas edades no me extraña, pues ¿qué pasa? Que me como yo este marrón. Que lo mío es la poesía, no el rapeo, que no sé rapear. Así que, en fin, yo sinceramente haré lo que pueda y ya me podéis perdonar. Pero bueno, en fin, que esto va por todas vosotras. Rezar por el machismo no conciencia un violador. Puede que existan personas, pero abunda más en actos. Y si dices apoyarlas, comparte opiniones hoy, pero el día de mañana ayúdale a fregar los platos. Esto es algo que se tiene que dar en la educación. Se ve muchas teorías, pero nunca he visto práctica. Nos limpiamos las manos ante cualquier situación, como que existan menores que se están casando en África. Un hombre con relaciones hoy en día es venerado. En el caso de una mujer nos parece un acto indigno. Y en el año en que estamos sobrepasa lo inhumano, que una chica no pueda andar por la calle sin peligro. Primero actúa en el hogar y luego protesta en las plazas. Estás enfermo, si en tu mente no todos somos iguales. Educar y concienciar a gente de mente escasa que en el siglo XXI está prohibiendo homosexuales. Si la consideras tuya, no la quieres, no es amor. Si ella te dice que no, te alejas y cierras boca. Mis palabras no joran ni cambiar la situación, pero al menos le transmito que en la lucha no estáis solas, no estáis solas, no estáis solas. En la lucha no estáis solas, no estáis solas, no estáis solas. En la lucha no estáis solas. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. Hola, soy Lucas Maciano y quiero dejarle un saludo a toda la gente de la emisora y presentarle Sin Vacilar, que es una canción que forma parte de mi disco Al Diablo con Todos. Espero les guste. Un beso. Chau. de Cupido y boca de corazón, piel, canela y la razón. De su vida la deriva, separada hace algún tiempo de quien fue su amor. Me acerqué sin compasión, esquivando algunas danzas de Cupido alrededor de esta belleza. Franca me miró sin interés, yo tiré mi toalla y tomó de mi camisa y nos dimos a la danza. Al salir el sol donde dormimos, solo un beso en el espejo y una flor sobre la mesa. He perdido la razón en una noche cualquiera y tal vez mi corazón ahora lo tenga. Es ya la morena de aquel bar que ha cerrado hace años con mis ganas de amar a otro ser extraño. Ya hace 20 años que nunca jamás la vi. A veces sí, la vida va alucinante. Una sección que presenta Diego García. Hoy en Ciencia Alucinante, el poder de las ranas. La próxima vez que escuches música en un Discman o utilices cualquier otro tipo de aparato con pilas, dedica unos segundos a pensar en una rana que murió hace cientos de años. Fue precisamente una rana muerta colgando de un gancho de cobre en un laboratorio de un profesor de anatomía italiano lo que contribuyó al desarrollo de la pila. Luigi Galvani descubrió que la pata de la rana se contraía al conectar un electrodo de hierro. El origen del movimiento era el flujo eléctrico que circulaba a través de los fluidos corporales del animal. El músculo experimentaba violentas contracciones como respuesta al paso de la electricidad. Poco después, otro científico italiano, Alessandro Volta, construyó la primera pila, alternando placas de cobre y de zinc una sobre la otra, separadas por un papel empapado en agua salada. Nos vamos de Rioja, espacio dedicado a conocer rincones riojanos, de la mano de Victoria Hacha. Nos vamos de Rioja. Hoy, en este espacio, os voy a proponer un precioso día por la naturaleza, más impresionante de la Rioja Alta. Bueno, o eso me parece a mí, vaya.

su gran interés en todo cuanto hacía, y hay que decir que era muy moderna para su época. Su pelo naranja en melena y unos trajes galácticos en aquella etapa de Sánchez Tain la convirtieron en una presentadora cercana a su tiempo. No llegó a cumplir los 40 años. Fue una verdadera lástima que nos abandonara tan joven, ya que posiblemente hubiera podido realizar una gran actividad televisiva en la época del comienzo de las cadenas privadas, donde seguramente se la hubieran rifado, a lo mejor entre las mejores presentadoras de infantiles de todos los tiempos. María Luisa escribió libros como Don Blanquisucio, era poesía, y como los buenos poemas, ella también es eterna en nuestros corazones. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder con Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes, aquí estoy de nuevo para hablaros de libros, como ya es habitual, en mi sección. Hoy, La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Una disparatada, ácida e inteligente novela y tremendamente divertida. La carcajada escapa por sí sola ante las situaciones desproporcionadas de esta gran tragicomedia. El protagonista, Ignatius, es probablemente uno de los mejores personajes jamás creados y al que muchos no dudan en comparar con el Quijote. Es un incomprendido, una persona de 30 y pocos años que vive en la casa de su madre y que lucha por lograr un mundo mejor desde el interior de su habitación. Pero cruelmente se verá arrastrado a vagar por las calles de Nueva Orleans en busca de trabajo, obligado a adentrarse en la sociedad con la que mantiene una relación de repulsión mutua, para poder sufragar los gastos causados por su madre en un accidente de coche mientras conducía ebria. Como curiosidad, os diré que tras terminar La conjura de los necios a sus 32 años, el autor intentó que le publicasen, pero no lo consiguió. Fue gracias a la tenacidad e insistencia de su madre que años después de su muerte hemos podido disfrutar de esta deliciosa obra, galardonada con el premio Pulitzer en 1981. El autor logra mantener el interés del lector con un abanico de personajes a cual más desagradable. No deja títere con cabeza y a través de la enrevesada personalidad de Ignatius da un repaso a la época que le tocó vivir con un tono de burla que contrasta con la triste visión de la vida de los personajes retratados. Personaje totalmente indescriptible, pero que te hace reír a carcajadas o que te desespera con su inaptitud para cualquier faceta de la vida. Una novela disparatada y sorprendente que rompe con los cauces habituales de la narrativa norteamericana. Os animo a leerla y nos encontramos en el próximo programa.

Y hasta aquí mi sección de hoy. Un saludo. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes. A silver thorn, a bloody rose. Lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, hola, y otra semana más que estamos aquí. ¿Cómo pasa el tiempo? Aunque con este año que llevamos, por mucho que este corra, aún así, se nos está haciendo eterno. Y es que menudo año, con este dichoso virus. Para tomárnoslo con un poquito de humor, os traigo una parodia de los morancos que a través de sus omaitas está arrancando por las redes sociales algunas que otras sonrisas. Y sí, yo también tengo ganas de ver a la Pedroche dar las campanadas en la Puerta del Sol. Y es que todo esto pase, pero bueno, lo importante es llevarlo, y si se puede con humor, mucho mejor. Aquí os dejo con esta canción que al ritmo de La vida de Rico, de Camilo, los morancos la han interpretado, vaya un añito. ¡Feliz semana y un saludo! El año está siendo de miedo, la cosa está mala. Y nos creíamos que lo peor era la carne mesada. Parece de ciencia ficción todo lo que sucede. En vez de Fernando Simón, que hable Lique Jiménez. No vea Cañito, a ver si pasa prontito. Y a que resta pa' que el 21 venga tranquilito. Está en España la cosa que arde, y por esto venimos a animarte. Porque vemos que los que gobiernan se dedican a echarse la mierda. Pero en vez de robar bicicletas, protestemos con la papeleta. Y que vean que aquí por lo menos hay orgullo, y que no somos capullos. Majestad, ¿cuándo va a volver a España? Que la curva ya está bajando. ¿Curva? Curva las que yo veo aquí en la playa. Mulatas, mulatas. Desde Vox pedimos otra moción de censura. ¿Otra moción de censura con la que te dio Casado? ¿Tú has visto algún Casado mandando en España? ¡Venga, hombre! ¿Ha visto cómo está el país, no, maica? ¡Qué gana tengo de ver a la Pedroche en la Puerta del Sol dando la campanada! Y que se vaya el puto 2020, que ha dejado mi gente medio trastornada. Y que las cosas sean como antes, y despertemos de esta pesadilla. Pero en la espera no bajes la guardia, mantén la distancia y usa mascarilla. Está en España la cosa que arde, y por esto venimos a animarte. Porque vemos que los que gobiernan se dedican a echarse la mierda. Pero en vez de robar bicicletas, protestemos con la papeleta. Y que vean que aquí por lo menos hay orgullo, y que no somos capullos. Todo el mundo buscándome los Emiratos, y estoy con los morancos en el teatro. Está en España la cosa que arde, y por esto venimos a animarte. Porque vemos que los que gobiernan se dedican a echarse la mierda. Pero en vez vez de robar bicicleta, protestemos con la papeleta y que vean que aquí por lo menos hay orgullo y que no somos capullos. Queridos oyentes, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. La semana que viene regresamos, por supuesto, con nuevas secciones y un poquito de humor, que falta nos hace en estos tiempos tan duros. A pasar todos una estupenda semana de parte de todos los que hacemos este, vuestro programa, Momentos Compartidos.